el optimismo puede ir engrandeciéndose mediante la esperanza cristiana hasta convertirse en algo más puro y profundo, o puede quedarse en una fachada si esa persona lleva una existencia vacía y falsa. Ahí termina la cita de Ratzinger. Terminemos diciendo que esta virtud del optimismo no se improvisa. Debe tener raíces profundas. Una de ellas es alimentar una verdadera vida interior que nos vigorice espiritualmente. El medio principal que se encuentra en las profundidades es la meditación, que expresa y fortalece la fe, la esperanza y el amor, acompañado de la alegría. De esas raíces, que debemos hacerlas crecer en hondura, vendrá el tronco, las ramas, las hojas, las flores y frutos del árbol de nuestra vida, que nos permitirá ser auténticamente optimistas, con la paz interior como consecuencia de ese alimento espiritual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.